Asa, vale, lo entiendo. Pero yo uso el metro más que tú. Además, revisé con el cajero cuando compré el billete.